Pink Panthers con Boys a Liar en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Bueno, vamos con opiniones, me lo pierdo sin falta, ¿qué han dicho? Yomo dice, un viaje a la India. Ay, sí. Se pierde un viaje Tomó a la India. Tomó su mano y lo invitó a comer. No va a pasar nunca. La gente siempre que va a la India llega con un montón de bacterias, ¿no? No, y es que uno ve las cosas. Y sí, tal vez es los videos que llegan, pero no. Yo me lo pierdo, yo lo doy por visto. Exacto, dice, gracias. Ay, sí, ya. Andrés dice, un concierto de Ricardo Arjona. Uy, no, yo digo que ha sido uno de mis buenos conciertos. Sí, no, yo siento que se odiara de Ricardo Arjona, ya pasó ¿sí? De no, moda. Yo creo que sigue estando. No, porque vigente. Llena. No, mira, pues, no puede llena, que llene, va, pero el odio digital por lo menos está vivo. Sí, y vigente, como sigue podemos vivo. Leer en nuestro comentario. Sigue vivo. También dice que un concierto de Aventura, dice Maps. Aventura. Aventura, él. Mira, Romeo Aceitado. ¿Quién recuerda Aventura? Eso está lindo. Muy bien. Romeo hace Aceitado en una cama llena de rosas rojas. Claro que sí. Romeo. No, fue mal. Dice Dani, las reuniones de exalumnos de integración de colegio. ¿Ah? Uy, sí, uh-huh. Me las pierdo sin falta. No quiero. Sí. Les deseo prosperidad, futuro lindo, pero no quiero estar en la misma mesa. No, ya uno soltó a esos amigos del colegio, porque a los 50 años tenemos que volvernos a ver. No, mentira, ya me sentí mal. Hay gente que es feliz con sus compañeros. Ay, y no, pero recordar. Ya. Ay, no, todos, uno tiene sus amiguitos, ¿no? ¿Para qué se va a ver con todos? El prom 96. No. No, yo sí. ¿A vos te gusta? No. La cara dice que no. No, yo sí. Y hay veces que me encuentro con gente ¿Tú te acuerdas Alejandro. De mí? Yo estudié contigo, ¿no? Ay, Alejandro. Quítese, no me toque. No, como que me dice Jorge Fernando Gómez de primero de primaria. And it's like, y es como, ¿eh? What the fuck. Pero tú eres amable. Ah, no, yo sí, como y que tú respondes con amabilidad. Pero que él quiera, claro que ir sí. A verse con Juan Fernando Gómez, sí, digamos, sí. Un viernes en la tarde. No. Con Patiño, esas no son de niño. Exacto. Ahí siempre había un Patiño en el colegio, claro. Patiño. Y Sánchez. Mischis Contento dice: me lo pierdo sin falta. El chisme y relacionados. Una persona no chismosa cuando comienzan, cuenta el chisme, salgo corriendo y bloqueo a esa persona. Bien, muy bien, me Vamos parece. Vamos a bloquearlo a él. No, dignidad, decencia. Contento. No te veo tan contento, en realidad, el chisme da felicidad. No da felicidad. Mucha no felicidad. Promuevan eso ustedes dos. El chisme, ¿no? Ahora vivo tiene por que el ser chisme. Un chisme real, no inventado. Sí, no inventado. El bochinche. Nosotras no estamos de acuerdo con la invención, con crear cosas que son, no, es contar, adivina. Que supe, eso exacto. Sí, porque es real. Y tú no lo cuentes a nadie, entonces ahí ya uno sabe que se quedó ahí, pero uno puede charlar con alguien. O uno le dice al otro, espérate que te cuenten. Exacto, ¿ves? Espérate que te cuenten y muchas cosas más. Vamos con música, aquí está Mr. Teddy Swims, esto es Lose Control, sigo opinando, me lo pierdo sin falta. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Está Lose Control, Teddy Swims. Esta es una canción que sigue dando buenos frutos en la radio, a pesar de que muchos oyentes han dicho que están cansados de oírla. Yo la amo. Pero además, si usted quiere conocer un poco más sobre las opiniones de nuestros oyentes y también los comentarios que se han hecho sobre el asunto de canciones que no nos aguantamos en la X, o si quiere vernos conversar de historias con Julio Correal, visite nuestro canal en YouTube, La X Más Música. Ahí encontrarás nuestro programa Animales de Radio. Cuídate y aliviate con Cruz Verde. Aprovecha hasta 30% de descuento en productos de las categorías analgésicos, respiratorios y antiinfecciosos. Válido del 3 al 10 de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta, domicilios llamando al 601-486-5000. En cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Aquí está Post Malone con Taylor Swift. Last Friday Night, TGIF. Katy Perry en Mañanas X. Ya llegó a las salas de cine la nueva entrega del universo de John Wick, bailarina. Esta historia sigue a Eve McCarron, interpretada por Ana de Armas, entrenada desde niña por la organización criminal Rusca Roma para convertirse en un letal asesino que redefine el significado de venganza. Sean testigos del nuevo capítulo de la exitosa franquicia y compren ya sus boletas. Bueno, un par de cositas. Ayer me vi Sinners. ¿Y qué tal? No. Mala. No, que no te oiga Uribe. Al encanto. Malísima. Sí. ¿La viste en cine? No, la vi en streaming porque ya salió. Sí. Ah, perfecto. Qué pésima película. Ay, no te puedo creer. Y era una de las más. No, blanqueadas. A Uri le gustó y mucha gente habló chévere, que era terror y que. Es horrible. Es, ¿sabes qué? Es el equivalente a Del Crepúsculo al Amanecer de Robert Rodríguez. Así de mala. Así yo de mala. Los amo a todos los que están ahí en esa película, pero uno sabe que es mala. Exacto. ¿Pero qué clase de terror era? O sea. Vampiros. Ah, no, no, no. Tenaz. Ay, no. Ahí sí me la pierdo. Sí, sí, no, sí. A mí me encanta todo eso, todo así que se vea gore, que se ve que es plástico, que uno dice, que, pero no yo da sé miedo, que es malo, como que no pero da terror. Pero es chévere ver sangre. Qué película tan mala. Ah, lo siento. No, ahora, no, no, ¿sabes qué? Qué vaina, perdiste tiempo. No, fíjate que no, porque es que hay una cosa que me llama la atención y lo que acabas de decir tiene mucho sentido y es que me entretuve mucho viéndola. Me sí, encantó, okay, es decir, ya. Que sea una película mala no quiere decir que no me haya entretenido. Es claro. Lo que te pasa con El Cuervo. Un poco. O con Empire Records o con todas. Está en plataforma. Sí, la vi ayer. El fin de semana. La vi ayer. Es muy la mala. Vi ayer. Es horriblemente mala. Es horrible. Yo cuando la volví a ver este fin de semana, porque yo no había tenido acceso a ella porque no la habían subido en plataformas. Los diálogos son horribles. Las crisis, pero son películas de uno. Pero la mí. Claro. La música. El amor a la música. ¿Hay alguna película que a ti te guste que sea mala? Esa es una gran pregunta. Ay, esa es una gran pregunta. Para mañana. Ponerla mañana. ¿Cuál película ¿Cuál es, mala le gusta? ¿Cuál es su película mala favorita? Exacto. Mi película mala favorita es Empire Records, por ejemplo. Es chévere. Es una gran es una gran mala película. Exacto. ¿O sabes cuál? Por ejemplo, Reality Bites. De Winona Ryder, Ben Stiller, Margaret Cho. ¿Te parece mala? Es horriblemente mala. Es pésima. Mucha gente me critica por Edward Manos de Tijeras. No, es hermosa. Es una gran película. A mí me encanta. Claro, cuando uno. Es de Tim Burton. Ya, a mí me encanta todo lo que tenga que Exacto, ver con Tim Burton. Gracias. Pero, okay. Como que la gente dice, no. Es más, vos te la pones a alguien de esta generación y es como, ¿qué? Bueno, sí, eso también. Claro, porque es oscura. Sí. Tiene unos pésimos efectos especiales, obviamente, pues por la época, pero a mí me parece espectacular. No, la gente la odia. No. La odia. ¿En serio? Yo sí he pensado que Edward Scissorhands ha sido un clásico de culto. Uf, mucho. No, pero para nosotros, yo creo que es porque nosotros tampoco estamos buscando el gran efecto especial como ahora la gente piensa es que la en historia, eso, ¿no? Además que el marco también, porque ahí fue cuando se enamoraron. Él y ella. Sí. Y ahí empieza la relación. Eso pero es una lindo. Historia muy chévere, es una gran historia. Cuando ella lo maquilla, la señora, y esas caritas que él hace. Y él empieza con su pelito. A cortarle el pelo a las y vecinas. Y la sonrisa, que es una sonrisa así, toda apretada. Ay, no, lo amo cuando corta al perrito, le hace la Ay, película. No, es muy chistoso. A mí me encantaba esa película. La religiosa. Todo. Es todo. El Porque barrio. No es una película de miedo, no es terrorífica. No, no, es muy oscura, como todo lo de Tim Burton. Pero está muy bien, o sea, tiene una historia muy bien hecha. Pues la gente no, es más, les dejo ahí para que hagan ustedes el experimento bien. Y se la pongan a una generación Z. Bueno, en todo caso, Sinners, a ver, es una de esas películas malas, chéveres. Ah, bueno, entiendo, es ya. Una película que tiene ese gore exagerado y como... Ah, fantástico. Sí. Muy bien. Ahora, visualmente es divina esa película. Ah, bueno, no, está ¿ves? Bien. Unas por otras. No, la película está filmada en una cámara brutal. Es decir, no, el color de la peli es increíble. La música es brutal. Es muy chévere esa conexión como entre el blues, como esta historia del blues, me encantó. Lo me que no te gustó fue que la historia... Sí, la historia es horrible. Okay. La historia es pésima, pésima, pero pésima, pésima es pésima. Que uno dice... ¿What? Ay, yo la amo. Y ahora, hay un actor ahí que me parece increíble. Que está subvaloradísimo porque le hemos dado todo el crédito de esos actores afroestadounidenses a Denzel, a Lawrence Fishburne de The Matrix. Claro. ¿Y a qué otro? Y a Morgan Jamie Freeman. Fox, y a Morgan Freeman. Los tres. Él es Dios. Exacto. Los tres actores afroestadounidenses por excelencia son Morgan Denzel Freeman, Washington. Denzel Washington y Lawrence Fishburne. ¿Sí? Sí. Puedes meter a Jamie Foxx también entre esos, esos, porque se ganó el Oscar. Pero creo que hay un actor que es. Brutal. Sí, es un increíble actor que se llama Delroy Lindo. Chao. Ese man es un actorazo. Su nombre. Mira, Delroy Lindo. Mucho gusto. Delroy Lindo. Hace un papelazo ese man en esa peli. En serio, se llama Lindo. Se llama Delroy Lindo. Ah, él es fantástico. Yo lo vi a él, la primera vez que yo lo vi a él fue en una película malísima que se llamó Congo. Y era con esta gorila que sabía hablar en señas y estaban buscando unos diamantes. Y él era el man del ¿el ejército, cuidador? El que les daba el permiso. ¿Ah, sí? Y entonces estaba hablando con ellos y uno de ellos estaba comiendo un pedacito de ponqué y le dice, deténgase de comer mi ponqué. Sí, sí, sí. No se coma mi ponqué. Y lo hace escupir. No, lo amé. Es un gran actor. Ese tipo es un gran actor de reparto. Y ya creo que nunca se le han dado suficientes papeles de notorios. Sí. Con ese nombre debería ser muy famoso. Es maravilloso. Y siempre ha ocupado lugares importantes en la narrativa de la historia afroestadounidense, es decir, siempre ha estado en papeles donde mira, Malcolm X. Muy afrocéntrico, sí. Sí. Ese del Roy Lindo a mí me parece un actorazo, me parece mejor actor que Morgan Freeman, pero cálmense las dos. No, es Dios. Mira, no, sí. Es el con Morgan no. Es no, no, no, a lo que me refiero es que Seven. Tiene más suerte, ha tenido más suerte Morgan Freeman porque le han dado papeles como Dios en Bruce Almighty o esas cosas. El detective en Seven. Pero sí, claro, no, por eso. Le han dado mejores papeles a Morgan Freeman que a Delroy Lindo, pero Delroy Lindo me parece que en términos dramatúrgicos es mucho superior. Mejor. Es mucho mejor. Y en esta peli se ve muy chévere, hace un gran papel. Y bueno, Michael B. Jordan también muy chévere, muy, muy bueno. Pero bueno, Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson también. Sí. Ay, Michael B. Jordan. Bueno, ¿y qué? ¿En serio? Sí. Mira, qué extraño. Bueno, cuando regresemos vamos a hablar de Dua Lipa y de su ingreso al mundo del podcasting en Spotify. Estas son las mañanas de la X103.9 FM y estamos preguntando, ¿qué se pierde sin falta en nuestras redes sociales? Aquí está One Republic, esto se llama Good Life en la xmasmusica.com. One Republic con Good Life en Mañanas X. Llega Casa Fest de Amarillo, la feria de vivienda más esperada del año, del 6 al 30 de junio. Aprovecha precios 2024, bonos exclusivos y una gran oferta de proyectos en todo el país. Es ahora o nunca, porque nunca fue tan fácil comprar vivienda como hasta ahora. Espérenla. Bueno, vamos a hablar de Gen Z. Ayer estuvimos hablando del estudio de Deloitte. Porque salieron unos hallazgos interesantes sobre las nuevas generaciones y sus percepciones y experiencias en el mundo laboral, algo que está muy de moda y que se conversa con mucha frecuencia. Sí. Y ahora, hablando de ese tema de percepciones y de cambios en el mundo laboral, parece que hubo cambios importantes en legislaciones relacionadas con trabajo y jornadas laborales en Islandia. Así es, los Gen Z, como tú lo decías, llevan desde hace mucho tiempo intentando promover cambios utópicos en los modelos laborales, donde los trabajadores puedan ser productivos, pero además tengan un balance en su salud mental, que eso no les permite, digamos, las altas horas de trabajo, y que deberían estar más centrada en el bienestar, la flexibilidad y el tiempo libre. Eso es lo que exigían la generación Z y que hoy por hoy, en países como Islandia, ya se están teniendo en cuenta. Es uno de los proyectos más ambiciosos laboralmente hablando en Europa, donde pues lo que se buscaba era reducir la jornada semanal sin afectar el salario. Y este proyecto comenzó con 2.500 empleados, más del 1% de la población activa, y se fue formalizando en el 2019 y hubo éxito rotundo. Éxito. Actualmente cerca de del 90% de los trabajadores islandeses disfrutan de una semana laboral de 36 horas frente a las tradicionales 40, y por más de que hubo mucho temor inicial, ¿no?, que podría advertir una posible caída en la productividad, problemas de adaptación y demás, pues gracias a Farmingdale Observer, que es quien se ha dedicado a hacer el estudio de esto, pues dice que la productividad se ha mantenido estable o ha mejorado, y los empleados informan una mejor salud mental y mayor equilibrio entre la vida laboral y la personal. Ahora, funciona porque las horas laborales son menores, pero querer meter el mismo número de horas que tienes que cumplir, por ejemplo, acá, en, claro, cuatro, en cuatro días, es absurdo porque se multiplicaría 10 horas y punta tu jornada laboral diaria. Ah, mira, tienes razón. Claro, porque ya son 36. Ya no 36. Serían las 8 horas no, serían diarias. Serían 10 y algo si quieres tener, entonces no es tan chévere. Claro, termina uno rendido, aunque a mí no me parece tan mala idea porque ya tendrías más tiempo de descanso, ¿no? Cuatro días laborales, así sean 10 horas de trabajo donde no está mamado, pero ya tiene sus 3 días. Está bien. ¿No? ¿De descanso? Puede funcionar, ahí puede haber un balance. No lo sé. No lo sé, no sé si puede ser contraproducente, y eso que yo amo los festivos, ¿sabes? Es como, pero... Sorpresas de la vida. Se recargaría más la jornada laboral. No, no creo. No creo que por estos lados sea viable. Ahora, no, sí. Es que en Islandia somos muy distintos a Islandia en todos los sentidos. Horas. Sin embargo, está constantemente planteada esta, sí, idea de que el trabajo debe reducirse a una franja más contundente, por decirlo de alguna manera diplomática. Pero también he leído filósofos, sí, prediciendo la desaparición del trabajo. Ay, señor. En teorías y en libros importantes de los 50, justo, okay, después de la guerra. De la debacle mundial, de la Segunda Guerra, sí, Mundial, como una muy mala señal de control poblacional. De, okay. Hannah Arendt. Hace rato no, ¿qué fue la condición humana? En su libro, que es un tratado del que se habla muy bien en la era moderna, ¿no? Como que esa señora se ha convertido para muchos filósofos y pensadores modernos en el faro ideológico y de pensamiento que sentó las bases para esta posmodernidad, para esta forma de vida donde la inteligencia artificial, la automatización, la desaparición de la vida privada y la desaparición del trabajo constituyen una nueva civilización. Son ideas que se plantearon en textos de 1954, de 1955 a 1957, donde filósofos como Arendt plantean la desaparición del trabajo como un mecanismo de control, y que se vende como una como un ejercicio de la libertad. Te están dando la oportunidad de decidir. Claro, donde de repente aparece esta idea muy atractiva de trabajar menos, y que viene conectada a la idea que tienen las nuevas generaciones del balance trabajo... vida, priorizar calidad de vida. Exacto. Y resulta que no. Hannah Arendt dice, el hombre... o el ser humano está compuesto de vida privada, trabajo. La tercera cosa es, te lo acabo de mencionar, la vida privada. El trabajo, se me olvida la utilidad, tercera. Espérate. No, se me olvida la tercera, pero ella dice que el hombre moderno o el ser humano moderno está compuesto de tres cosas. Y que si le quitas las tres cosas, ¿qué eres? O sea, si tú le dices a una persona, bueno, no, ya no tiene que trabajar, ¿qué hace la gente? Claro, sí. Porque si le quitas también la privacidad. Aquí sí, no. ¿Qué hace la gente? ¿No? Entonces ya dice, ah, ya sé, el ocio. Y lo peor que puede tener el ser humano es ocio. No, el ocio ella, como distracción. Ella dice. Como tiempo libre y lo que hace es. Ella dice, el ser humano está compuesto de vida privada, vida laboral y vida libre o de ocio. Uh-huh. ¿Qué pasa si le quitas las tres cosas al ser humano? ¿Qué sucede? ¿Vamos a vivir en una sociedad donde entreguemos nuestro derecho a la privacidad voluntariamente en 1957? Pues lo estamos haciendo ahora. Claro, mira. Estamos haciendo ya voluntariamente, así lo entregamos. Cuando tú dices, bueno, usted entrega sus datos privados. Ya, usted entrega su privacidad. Entonces, al usted entregar su privacidad, usted cede su derecho a la humanidad. Ay, sí. Y si usted no tiene que trabajar, cede su derecho a la humanidad. Mi señora, tiene razón. En el 57 está diciendo esta señora esto y lo estamos viviendo. Porque se han avanzado. Y nos lo pintan como, oh, hay que trabajar menos, qué bueno. Claro. Te están quitando el derecho al trabajo. Y lo estás entregando voluntariamente. Estás propagándolo. Estás diciendo voluntariamente, sí, no quiero trabajar. Es como, y a Hannah Arendt decía, ¿para dónde vamos? Si ya el ser humano no tiene vida privada, trabajo. El ocio está concentrado en redes sociales, en teléfono celular. Es que tendríamos mucho tiempo libre y sí que nos volveríamos otra vez a las cavernas. Pero, exacto. Never again is what you swore the time before, Dirtish. El final de esta canción, cuando empieza a morir, ahí, que le empieza a ganar la música, la voz de él ya desapareció. Ocho. Amigo, grosero. I'm 11 years old, all over again. Cada que oigo eso, tengo 11 años otra vez. Y pareces. Es verdad. Son mañanas de la X, 103.9 FM. Bueno, saludos a Juan Mosquera. Abrazos para él. Él es fantástico. Un abrazo. Poeta, grande. Escritor. Sí, qué gran libro. Que me dice, en efecto, que Hannah Arendt escribe y plantea en su obra La condición épica humana. De la filosofía, La condición humana. El ser humano moderno se ve a menudo descrito con tres dimensiones o ámbitos: la vida privada, el trabajo y la vida social o pública. Y nuevamente, para la gente joven que nos oye, una frase para complementar en inglés y googleenla después. Be careful what you wish for. Es verdad. Siempre. Cuidado con lo que deseas. Deseas, porque se te puede cumplir. No escupan para arriba. Bueno, vamos a hablar de Dua Lipa. Sí, porque imagínate, justo ayer estábamos hablando de podcast y, claro, la importancia que tiene. Despedíamos a Marc Maron después de 16 años. Increíble que se vaya, pero lo entiendo. Hablábamos de Rogan cuando entrevistó a Bono y que pues uno tiene, así sea una personita despreciable en muchas ¿quién? Situaciones. ¿Quién? ¿Rogan? Sí, pues sabe cosas y hay que sacar, y pues ha puesto el podcast también en un lugar importante. Y pues ahora Dua Lipa, a ver, llega a el servicio de streaming musical Spotify. Coño de la madre. Exacto, ella. Llega el 10 de junio con su podcast dedicado a la literatura. Okay. Y amo, ¿cómo se va a llamar? Se llama Service 95 Book Club. Sí, el Service 95. Ay, no, eso va a estar muy lindo. Sí, entonces va a tener conversaciones sinceras, inspiradoras y profundas, además de ser artista de renombre internacional y tener líderes de opinión e íconos culturales. Los invitados de Dua son simplemente quienes más la inspiran. Se anunció esto. El último episodio que ella tenía en su página web se emitió en el 2023 y pues esto ya pasa a Spotify, donde ella... ¿Pero por qué está en las noticias esto? Es decir, ¿qué hace? Que llega a aterrizar en Spotify. ¿Pero ella, por qué? Porque ¿pero ella... por qué es noticia? Porque llega a la plataforma de streaming y deja de estar en su propia página. Sino que, o sea, pasa le a Spotify. Entregó a Spotify. Pero espérate, señor, ella estaba no en YouTube. Sí, pero no había estado en la... y esto hace parte del programa de podcast de Spotify y entra derecho a ese lado, y para ellos es una buena noticia y para ella también. Ok, es decir, lo están volviendo una noticia para mover a Spotify Podcasts. Sí, habló Roshni Radia, que es la editora de audiolibros de Spotify. El estilo único de Dua y su clara pasión por la literatura hacen que sea la opción perfecta para nosotros, y realmente muestra todo el ecosistema de talento creativo en Spotify. Nos entusiasma ver a los fans de la música de Dua enamorarse de esta serie de entrevistas y luego descubrir nuevos autores cuyos audiolibros también pueden escuchar directamente en Spotify. ¡Oh, I get it! Aparecieron las llaves. Ella, claro. Lo que van a mover es la división de audiolibros. Uh-huh. Ella recomienda libros que están disponibles en la categoría audiolibros de la plataforma. Claro. Everything is clear to me now. Aparecieron y gran las llaves. Negocio. Claro. Sí. Bueno. Ahora, es que digamos que en ese tipo de cosas, no sé qué tan grande es el catálogo de audiolibro en Spotify. No sé si le va a tocar leer, entre comillas, libros que tiene que leer porque hacen parte de ese catálogo. Más sí. No una libertad en escoger qué título quiere, que sí. Si quiere algo de una, no sé, editorial independiente que no hace parte de... Le toca, sí, muy chévere, léalo en su casa, pero lo que ella tiene que promover va a ser los podcasts con libros que hacen parte de ese catálogo. Estas son Mañanas de la X 103.9. Mira, aquí está. Te agradezco mucho. ¿Canción de supermercado? No, me la encontré ayer. Es que es supermercado. Iba haciendo, mirando naranjas y yo, la canción. Hace mucho, mira, lo oía desde chiquita. Bueno, aquí está, REO Speedwagon. It's a blast from the past. Some time ago, every sunrise man.